Las comunidades mapuche, asentadas a la orilla del Curruleujú, Río Negro, queremos manifestar nuestro acompañamiento y solidaridad con la Lodge Las Aguadas, con quienes llevamos 13 días acampando frente a la Casa de Gobierno, exigiendo una respuesta al reclamo territorial que lleva ya más de 15 años en diversas instancias administrativas que no han tenido ningún tipo de respuesta. La comunidad mapuche, Las Aguadas, de la zona de Bahía Creek, ha venido siendo sistemáticamente despojada del territorio que ancestralmente ocupa por la familia Paisani desde hace décadas con la complicidad de la Dirección de Tierras y por ende del Poder Ejecutivo Provincial. El encarcelamiento arbitrario de Carlos Loncanao permitió a Adolfo Paisani alambrar y robar una fracción del campo sobre la costa del mar. Posteriormente, el trazado de la ruta número 1 contrajo otro encontronazo con la familia Paisani, quienes unilateralmente deciden colocar un candado en la tranquera de su campo, la cual se encuentra al ingreso del camino vecinal que lleva al territorio de la comunidad, ejerciendo de esta manera un control sistemático del ingreso de personas, generando incomunicación, abandono, de vínculos familiares y sociales. Poco sirvieron los reclamos y el fallo a favor de los integrantes de la comunidad, porque hasta la actualidad el candado y el control de la familia Paisani se mantiene intacto. El encierro y la falta de comunicación favorecieron el avance por parte del terrateniente Paisani hacia el territorio comunitario, utilizando la historia como forma de sometimiento y manipulando las necesidades de las personas mayores, en complicidad con la Dirección de Tierras, que ha entregado permiso precario de ocupación, validando de esta manera estafas, desconociendo y vulnerando los derechos de la comunidad. Las denuncias del robo sistemático del territorio se vienen realizando desde el año 1998, mediante diversas presentaciones ante los diferentes organismos estatales y provinciales nacionales, mediante los cuales se ha dejado en evidencia que el Estado implementa diversos mecanismos de sometimiento sobre el pueblo mapuche, llevando adelante el despojo del territorio mediante la fuerza o el engaño de nuestros hermanos y hermanas, favoreciendo a los terratenientes, fomentando la instalación de villas turísticas en territorio de la comunidad, generando pobreza, destierro, violentando los espacios ceremoniales de suma importancia para el pueblo nación mapuche. Durante la jornada del lunes 15 de febrero, representantes de la comunidad mapuche Las Aguadas acercaron una vez más el reclamo a la Dirección de Tierras, ubicado en Sati y Guido, de Viedma, exigiendo que dicho organismo asuma la responsabilidad por el robo de su territorio en todos sus aspectos por parte de la familia Pisani, permaneciendo en las oficinas intentando entrevistarse con el director del organismo, el señor Enrique Álvarez Costa, quien respondió a los reclamos históricos de la comunidad con una denuncia penal en su contra por amenazas y ocupación de oficinas, cuando la comunidad llevó adelante el reclamo de manera totalmente pacífica, por lo que varios de sus integrantes fueron detenidos por la noche, cuando aún permanecían en las oficinas esperando ser recibidos por el señor Álvarez Costa, con la orden del juez Igoldi en un operativo violento que incluyó la presencia del COER a cargo del comisario Payalés de la Comisaría Primera. Fueron sacados esposados y detenidos en un calabozo de la comisaría, logrando quedar en libertad a las 2 de la madrugada del martes 16. Viviendo de esta manera la repetición de la historia que sufrieron entonces nuestros abuelos a través de las detenciones arbitrarias y la violencia. En distintas instancias, tanto en jornadas vividas en el campo como aquí, en el mismo Tampe, la comunidad se ha encontrado frente a amenazas y hostigamientos, tanto por parte de la familia de Adolfo José Paisani como por parte de la policía. La falta de voluntad política para solucionar un conflicto territorial que viene atravesando varias generaciones es absoluta y se manifiesta en hechos que llevaron a la comunidad a determinar una medida de reclamo acampando frente a la Casa de Gobierno desde hace ya 13 días. Exigimos al gobierno provincial que avance en la decisión política de reconocimiento del reclamo territorial de la Noche de las Aguadas sobre el territorio que ancestralmente habita y el respeto de los espacios ceremoniales, que deshaga las acciones administrativas que hasta la actualidad han permitido la usurpación y el avance de la familia Paisani sobre el territorio, exigiendo su eventual retiro del mismo, debiendo la actitud de la Dirección de Tierras de reconocer una tenencia precaria que se encuentra vencida desde hace años en irregularidad incluso dentro de la legalidad de su propia ley, ya que al tener título sobre otra propiedad no podría siquiera acceder a este tipo de tenencias. Dispóngase de una mesa de diálogo sobre las problemáticas ocasionadas por diversos organismos provinciales a lo largo de estos años y que actualmente repercuten en la forma de desarrollar la vida en el territorio. Exigimos se deje sin efecto las actuaciones penales que fueron efectuadas por el señor Enrique Álvarez Costa contra Virginia Diumacán, Carmen Diumacán, Elvio Pasos y Manuel Barrios del Loche Las Aguadas, las cuales están basadas en especulaciones y transgredivación del conflicto planteado. Comunicado de parte de Les Lefuche Calasquenche, Les Guayhuencu, del Consejo Asesor Indígena, CAI, Inal Mosleí Leucú, Entidad de Bien Público, Cátedra Libre de Idioma Mapuche, Las Aguadas. Marisibó, Marisibó. Bueno, muy bien, hasta ahí la lectura del comunicado, decir que la solicitud es clara, no se escuchó sobre el...